conversación cada noche. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Aquí escucharás relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Estamos en una emisión más de Paranormal Frontera. Hoy es miércoles 11 de abril del 2012 y ya nos encontramos aquí todos mis compañeros del equipo de investigación de Paranormal Frontera. Vamos a presentarnos, muchachos. Buenas noches. ¿Ya sea vía mensajes o por una llamada? Buenas noches, Jorge Treviño. Espero que sea de su agrado esta transmisión el día de hoy. Buenas noches, Antonio. Un gusto estar con ustedes nuevamente esta noche. Escúchenos en esta hora. Esto es Paranormal Frontera. No le cambies. Buenas noches. Mi nombre es Guillermo Garza. Espero que nos estén escuchando, ya que esta hora será muy, muy interesante. Buenas noches. Muy buenas noches, Jessica Talamantes. Espero que disfruten una emisión más de Paranormal Frontera. Buenas noches, Lucía Hernández, y aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Esperemos si sea de su agrado el programa de hoy. Muy buenas noches, compañeros, gracias por acompañarme nuevamente aquí en cabina. Y seguimos con el caso Josué. Anoche nos quedamos en una pausa muy interesante, pero antes de comentar esto, quiero darles los números de cabina. 888-0258, número de teléfono, el número para los mensajes de texto es el 877-793-5156 y el número para los Estados Unidos, por favor, compañeros. Es 011-52-877-888-0258. Comuníquense para compartir sus relatos, experiencias, punto de vista sobre lo que se va a hablar esta noche. Así es. Antes de iniciar, queremos mandar un saludo hasta Ensenada, Baja California. Nos escuchan allá ahorita a través de internet. Es el www.rcgcanal58.es.tl. Lo voy a dar de nuevo. Es www.rcgcanal58.es.tl. Allá nos escucha la señora Dora en Ensenada, California. Dijo que iba a estar bien al pendiente del programa. Así que un saludo para toda la gente de allá que nos escucha a través de internet. Gracias. Nos escucha también en Reynosa. Nos escuchan en Monterrey. Y no me acuerdo dónde más nos dijeron. Un saludo para Susi, que nos escucha ahí en Reynosa. Adelante, compañero. Bueno. Seguimos. Bueno, hablaste del caso Josué, solo para recordarles a las personas que a lo mejor no nos pudieron escuchar a lo largo de esta semana hasta el día de hoy, que Josué es un muchacho que tenía muy, muy buena vida económica. De repente cae, ¿verdad?, en una crisis en donde él, por su desesperación, no encuentra salida más que tratando de hacer un pacto, pues, con Satanás, por decirlo así. Entonces empiezan a pasarle una serie de eventos muy fuertes hasta que él un día toma la decisión de pedir ayuda. En este caso, en los audios que tenemos, se la pide al señor, pues, Juan Ramón Sáenz, aparte de contarle su caso, y empiezan a pasar una serie de eventos paranormales, ¿verdad? Muy fuertes. Muy fuertes, que atacan tanto emocionalmente, psicológicamente, físicamente a este personaje, Josué. Y aquí están, ¿verdad?, las grabaciones. Y de hecho, los ataques físicos no solamente se basaron en golpes y en maltratos y todo, también en agresiones sexuales también. Entonces esto ya está un poquito más delicado. Adelante, Antonio. Agregando que, pues, nosotros presentamos este audio como evidencia, como investigación, como ustedes quieran llamarlo. Y pues le recordamos que ustedes tienen la última palabra, en creer o no creer en este relato, en este caso Josué, que es muy difícil de creer, pero créanme que sí puede suceder este tipo de situaciones. Nosotros que nos la pasamos en este ámbito de lo paranormal, estamos conscientes que puede suceder este tipo de situaciones. Este tipo de cosas. Y las hemos vivido, porque lo hemos comentado a lo largo de estos días. En una investigación que hicimos en una constructora, aquí en Ciudad Acuña, Coahuila, ahí comentábamos en días pasados que asesinaron a una mujer. Y fuimos a hacer una investigación, fuimos ahí amablemente invitados. Y pues de hecho nuestro compañero Guillermo, él sufrió ataques físicos. Entonces, la investigación está en nuestro portal de YouTube. Para que es youtube.com/paranormalfronteramx. Ahí está esta investigación, está muy fuerte. En esa vez nos hicimos acompañar por un compañero que es medium. ¿Nos puedes dar más detalles de esto, Antonio? Claro que sí, en este lugar fuimos porque nos hicieron la invitación sobre un espíritu de una mujer que había fallecido en ese lugar. Llegamos ahí acompañados de nuestra medium, que en este momento no se encuentra. Así es. Y entrando empezamos a percibir actividad por medio del detector de campos electromagnéticos. Así es. Y prácticamente toda la investigación no dejó de sonar, de mostrar actividad. Y sí se encontraba el espíritu de esta mujer ahí atrapada por un ente de bajo astral que se hizo llamar José. Y ese ente la tenía retenida en ese lugar. Un ente de bajo astral es una especie de espíritu malo o demonio, como quieran llamarlos, que se forma o se hace presente en esos lugares donde hubo violencia, hubo sentimientos negativos, energías negativas y todo eso. Entonces, como si hubo ahí cosas negativas en cuanto a violencia y todo esto. Es porque fue un asesinato, ¿no? Así es. Y fue un caso muy sonado aquí en Ciudad Acuña en los noticieros. Así es. Entonces este ente se hace manifiesto, ¿sí?, a través de uno de nuestros compañeros que comentó el día de ayer que fue atacado por este ente de nombre José, y lo poseyó, se puso muy renuente a querer estar ahí quieto, quiso atacar a nuestra medium, recibió rasguños nuestro compañero a consecuencia de esta posesión. Nos comentó la medium que ahí era el espíritu de la muchacha quien rasguñó a nuestro compañero, pues tenía este ente, que supuestamente este ente fue el que poseyó al muchacho al momento de cometer esa acción. Nos comentó la medium. Y aparte queremos mencionar que la oficina está en un edificio de 2 pisos. Y está en la planta alta. Nosotros estábamos en la planta alta, pero también nos llevamos el detector y las cámaras y todo a la parte de abajo, que está deshabitada, que está cerrada. Y ahí también el detector tenía mucha actividad. Sí, se percibía mucha energía. De hecho, nuestra medium no nos recomendó que entráramos a ese lugar porque la energía de ahí estuvo más fuerte. Así que pues sí nos llevamos una sorpresa al ver esta situación de ataque, pues no lo esperábamos. Fíjate, no sé si recuerdas, pero estando ahí en esa investigación, yo me acuerdo, Antonio, y no me vas a dejar mentir, que el tiempo se nos hizo muy largo. Parece como si hubieran transcurrido 3-4 horas y era prácticamente una hora después. Sí, de verdad. Así es. De hecho, la medium tuvo que salir un momento y estuvimos ahí una hora afuera. Entonces, sí se nos hizo muy largo esa hora que estuvimos allá afuera. De hecho, otro compañero que ha estado presente aquí en cabina, Luis, él no quiso comentar en ese momento, pero él vio a esta muchacha. Él vio a esta muchacha en el baño y vio al ente que se hizo llamar José. Así es. Esta investigación está en nuestro portal, la pueden ver, se llama la investigación ¿en dónde? En YouTube pueden ponerle ahí Paranormal Frontera Investigación 19, Oficina de las Manifestaciones. ahí la pueden checar. Son cuatro partes. Pueden checarla, todas nuestras investigaciones están ahí en ese canal y en Facebook también estamos en Paranormal Frontera. En facebook.com/ParanormalFronteraMX. Ahorita estamos en línea en el Facebook de Paranormal Frontera. Así es, y aquí si quieren agregarnos, ¿verdad? Un mensaje que nos están escuchando desde Aguascalientes. Un saludo a la gente de Aguascalientes. La familia Díaz Flores. También un saludo a la familia Montoya, que nos escucha en Ensenada, Baja California. Gracias, señora Dora, por comunicarse desde allá. ¿Algo tenías que comentar, Guillermo? Sí, en efecto, por ejemplo, lo que estaban comentando ahorita, lo de las manifestaciones de la oficina, los ataques que yo sufrí, incluso existió lo que fue desorientación. En el video, como ustedes pueden ver cuando entran al Face, pueden ver el video que yo estoy desorientado, creo que al baño, luego camino al lugar donde supuestamente fue asesinada la mujer. Yo la verdad no recuerdo lo que yo estaba haciendo, pero incluso creo que yo, lo que fue lo malo, o sea, yo digo que fue el tipo, o sea, como que entró en mí y quise atacar a la medium, luego creo que empecé a escupir sangre o algo así. Sí, o sea, sí, escupiste sangre. Fue algo muy, fue algo muy... Muy fuerte. Y son capítulos que no recuerdo, sino de repente la medium me dijo de plano, sabes que no entres porque lo que está pasando ahorita, el ente, se puede decir, se está manifestando en ti y tú estás atacando a las personas que estamos aquí dentro del equipo. Y simplemente pues es algo muy delicado. Entonces sí, fue algo que yo así de plano me dio mucho miedo. Pero bueno, como los rasguños, la desorientación, o sea, fue algo muy delicado. Pero sí les hemos pedido a los compañeros que esto lo tomamos completamente con mucho criterio, con mucha seriedad, por lo mismo, ¿verdad? Para evitarnos los problemas, sobre todo. Así es, de hecho les hemos dicho en reiteradas ocasiones, esto es muy delicado, así que si no saben de algún tema, bueno, pues es mejor mantenernos al margen, sobre todo con este tipo de cosas. Adelante, Gise. ¿Tenemos un mensaje? Ok. Dice, buenas noches, quiero compartir una historia. En Piedras Negras hay una casa que le llaman La Muela. Ahí vivía un dentista. Oh, sí, la famosa casa del dentista. Sí, y lo recuerdo. Cuentan que mató a su familia y que se aparecen cosas. Yo estuve ahí, tomé fotos y en ellas aparecía una niña. Fíjate, esa casa del dentista lo recuerdo muy bien. Esa casa está en un ranchito que está pegado ahí a Piedras Negras. Está ahí por el seminario de Piedras Negras. De hecho, creo que se llama, está cerca de un panteón. Se llama Maravillas ahí. Hay un panteón que se llama, creo, no puedo decir el nombre porque me voy a entrar el gol, pero hay un panteón ahí y... Esta casa está, por ahí hay un panteón. Un panteón, y la casa está todavía como a 2 kilómetros atrás de ese panteón. De hecho hay unos tajos ahí, creo, de carbón. Uh-huh. Y esa casa yo cuando entré, en aquellos entonces, te estoy hablando como unos 8 años atrás, sí está muy tenebrosa, entré, porque la casa está en loma. Está hacia arriba, entonces desde donde vas, entrando la miras a lo lejos, en lo alto. Y allá adentro hay un piano muy antiguo, atrás hay una alberca, hay como que hay establos y todo, o sea, está muy grande, es una finca chica, una hacienda. De hecho, uno de los relatos que se cuentan es que se toca el piano de esa casa, pero el piano está totalmente destruido. Sí, está destruido, o sea, está. Y otro de los relatos que me han contado de esa casa es que se aparece gente en la parte superior y no hay acceso, no hay escaleras para llegar al segundo piso. Fíjate, eso es muy raro porque según me platicaron ahí sí se hacían cierto tipo de ritos ahí. Y por ese lado donde está, de esa parte de Piedras Negras hay muchas cuevas y todo eso. Entonces sí está un poco difícil el camino y tenebroso, muy tenebroso. Un día a ver si podemos ir por allá, a ver qué vuelta nos echamos. Pero sí estaría interesante ir a investigar lo de la casa del dentista. Adelante, Alfonso. Sí, bueno, solo para recordarles que el viernes pasado, si mal no recuerdo, fue que tuvimos la investigación, ¿verdad? Fue el viernes, exacto. Estuve analizando hoy los videos y la mera verdad que hay muchas manifestaciones, hay muchas psicofonías. Espero y lo vean cuando subamos ya toda la recopilación. Está muy fuerte, se oyen lamentos, gritos y pues ya no les digo más, solo que estén pendientes de la investigación esa. Así es. ¿Algo que quieran comentar antes de irnos al corte, Antonio? Solamente un mensaje aquí de Del Río, de una persona de Del Río. Amigos, un espíritu maligno no se compara con un demonio. Estos suelen ser muy... Ah, claro. A ver, permíteme. Muy despiadados y poderosos. Espero comunicarme mañana para platicar con usted. Ah, claro, eso lo... Claro que sí. Es más que evidente, ¿no? Un espíritu maligno, pues eso no es... Y claro, esperamos su llamada el día de mañana. Esperamos tu llamada, la persona que nos comunicó con nosotros. ¿Algo quieres comentar, Jessy, antes de ir al corte? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues simplemente que estén al pendientes con la investigación que se va a subir y que más adelante pues estaremos con el relato de Josué. De hecho, rezo el corte. ¿Qué les parece si vamos al relato y pues para seguirle con todo esto, ¿no? Okay. Vamos a un corte, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, 888-0258, número de cabina 877-79-351-56, número para los mensajes de texto, y el número para los que nos escuchan fuera del país es 011-52-877-888-0258. Estamos en Paranormal Frontera, no le cambien. Aquí en Paranormal Frontera, antes de ir al audio, ¿quieres mandar un saludo, Antonio? Sí, se comunica aquí vía Facebook, se comunican desde Riverside, California. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Dice, buenas noches, disculpe que lo moleste, solo quiero preguntarle algo. ¿Es posible que alguien se vaya a despedir antes de morir? Sí, es posible. Puede ser posible, sí, puede ser posible que la persona presienta su propia muerte. Sí, mira, en efecto, mira, hoy estaba comentando con una prima cuando falleció mi tía Fanny, la hermana de mamá, que paz descanse, Dios la tenga en su gloria. Antes de que ella falleciera, yo estuve obviamente dormido y tuve un sueño donde ella se está despidiendo de toda la familia, y en el sueño pues se me olvidaba lo que ella tenía, el problema que tenía, la enfermedad del cáncer. Y en el sueño yo la miraba con una peluca y con un gorrito. Y cuando yo la abrazaba, ella pues, le decía, tía, no sabes cómo lamento lo que está pasando y todo. Y en el sueño ella me decía, no te preocupes, mijo, todo está bien. Y, o sea, yo estoy bien. Ahorita quiero enfocarme en ustedes, quiero que estén bien, no, ya no se preocupen por mí. Gracias a Dios ya pasó el dolor y todo. O sea, y al día siguiente fue cuando ella falleció. O sea, eso fue lo que se me manifestó conmigo, lo que fue mi tía. Pues sí, puede ser posible que alguien presienta su muerte, puede ser posible. ¿Qué les parece, compañeros, si vamos a escuchar el quinto audio, el primero de esta noche, pero el quinto de la investigación del caso Josué? ¿Les parece? Claro que sí. Vamos a escucharlo, están en Paranormal Frontera. Esos idiomas porque solo en estos idiomas, en estas lenguas, encontraba textos que me hablaran sobre verdaderas ceremonias satánicas, verdaderas recetas donde yo podía asegurar cada vez más mi éxito que he logrado, ¿no? Yo les puedo asegurar, señores, que al diablo jamás se le va a ver.

También, si notan, el pastor Roberto Guaso fue localizado después de mucho tiempo, ya casi al finalizar la entrevista. Tardaron mucho tiempo en localizarlo. Pues bueno, este es un caso que en realidad está para tomarse en cuenta y tomarse en serio, y volvemos a repetirlo. Si esto es algo muy delicado, no hay que tomarlo tan a la ligera, porque tenemos aquí el ejemplo de Josué, que pues bueno, ya estaba arrepentido, ¿no? Y se le escucha en la voz, y nos vamos a ir dando más adelante cuenta de cómo está el asunto. Adelante, Alfonso. Así es, y cabe recalcar que hay una mujer atrás de él, porque bueno, nosotros aquí podemos escuchar que detrás de su voz se escuchan risas. Sí. Que pues para que la gente no vaya a pensar que es el fondo que tenemos nosotros. Son risas que se están escuchando en el momento de la llamada de la mujer esa que está atrás de él. Sí, como que burlona, ¿no? Como que retadora, así. No sé, se escucha fuerte, fuerte. Así es, y pues lo que yo veo es que trata de distraerlo. Y pues lo acosa bastante. De hecho, pues ya lo comentó. Sí, él mismo comentó que sufría agresiones. Ajá. De todo tipo, psicológicas, Lo físicas, tocaba, sí. Tocaba de una manera provocativa, pero promiscuo, por así decirlo. Exacto. Él mismo lo dijo, que esto era como castigo a... Más que nada era un castigo, porque cuando él hacía cosas buenas con el dinero. Sabemos que no debía de hacer las cosas, como regalarlas o hacer cosas buenas, le iba mal. Y al momento de cerrar su puerta, entrando a su casa, dice que lo recibían y lo agredían físicamente. Sí, o sea, esto es muy, muy, muy fuerte. Adelante, Lucy. Yo digo que al hacer obras buenas, como él pidió el dinero, bueno, en la forma en la que la consiguió, pues no fue correcta. Así es. O sea, es dinero mal habido, por decirlo así, ¿verdad? Yo pienso que por eso, si él quiere hacer una obra buena, obviamente no se va a poder hacer por el modo en el que él había tratado. Bueno, no trató, sino por el modo en el que él consiguió el dinero. Por eso no podía hacer obras buenas. Siempre tenía que, como era tanta la ambición, por decirlo así, en él, tenía que hacer simplemente gastos de él, ¿verdad? Para que no sufriera después ataques espirituales y todo este tipo de cosas. Así es. Para la gente que no siguió los audios atrás, Josué dice que pues tiene todo el dinero que él quiere, ¿no? Pero a la vez no es feliz, porque dice que si se gana $15,000 en un día, se los tiene que gastar en ese mismo día. Así es. Ahora imagínate tener tanto ya lo que deseas que no hayas ni que gastártelos. Así es, ¿no? O sea, él no sabía cómo, pero de una u otra manera él se las ingenió para poder gastar el dinero y no hacer obras buenas. Él comentaba que se iba y compraba algo que valía un precio. Le duplicaba, ¿no? Sí, sí, decía que valía $2,000, él daba hasta 10,000. Hasta 10,000, de hecho dice que dio de 10,000 por un anillo, creo. Sí. Comentábamos ayer, o sea, él tiene un es profesionista, vaya. Sí, él ya tiene su empresa. Entonces, nosotros comentamos, oye, pues que le ayude a sus empleados, pero pues no puede tampoco. No, porque estaría haciendo un bien. Y a él le iría mal. Vamos a ir ahorita un corte. No sé si tengan que comentar algo antes de ir a... Pues que se comuniquen. Que se comuniquen, ¿verdad? Al número en cabina, que es 888-0258. También lo pueden hacer vía mensajes al 877-793-5156. Vamos a ir un corte. Estamos en Paranormal Frontera. Seguimos invitándolos a que comuniquen con nosotros, a toda la gente que nos escucha aquí en Ciudad Acuña, Coahuila, la gente que nos escucha en Estados Unidos y fuera del país, y también a la gente del interior del país que nos escucha. Es Paranormal Frontera. Vamos a un corte. Historia que compartir. Llámanos y participa. En un momento regresamos. más de Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista. Solo aquí, por la mejor FM 95.5. Programa Paranormal Frontera. Les queremos recordar los números de cabina si gustan comunicarse con nosotros. Es 888-0258 y para los mensajes 877-793-5156 para que se comuniquen y pues pierdan el miedo, ¿verdad? O la pena para que nos cuenten sus relatos. También pueden contactarnos por medio del Facebook, que es facebook.com/paranormalfronteramx. Así es. De hecho, ahorita nuestro compañero Antonio está en directo en el Facebook. Estamos en línea. En el Facebook de Paranormal Frontera. ¿Algo querías comentar, Guillermo? Sí, mira, aquí me llegó un mensaje. Dice una fan, dice que ella se le metió un espíritu allá en Minatitlán, en Mina, en Veracruz. Dice, esto ocurrió en Mina. Mis ojos se pusieron negros, totalmente negros. Y dice la familia de ahí que me sonreía muy feo el señor. El señor que empezó a leer un libro negro en lo que jamás le pudo ayudar. Y como ella, esa persona creía mucho en Dios, pues no pudieron hacer nada con esa persona. Entonces lo que hicieron, le hicieron una limpia y así pudo simplemente sacarse lo que era el demonio, el espíritu. Dice, espíritu o demonio, no sé qué fue lo que pasó. Solo sé que con el agua bendita que me quemó y me aferré a la Biblia. ¿De dónde nos escuchan? Nos están escuchando en Santo Domingo, ahí en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León. Así es. Un saludo a la gente del interior del país que se comunica. También tenemos un número para todos ustedes. ¿Se gusta darlo, Lucy? Sí, es 011-52. Es el 01-877-888-0258 para los que nos escuchan en el interior del país. Para los que nos escuchan en Estados Unidos es 011-52-877-888-0258. Saludos a la gente que nos sintoniza, tanto aquí en Ciudad Acuña como en el interior del país y fuera del país también. Ayer me comentaban que nos escuchan en Costa Rica también. Hay un saludo a Greta que nos escucha. ¿Algo quieres comentar, Antonio? Sí, mira, ahorita lo del caso de Josué, algo que sí me queda muy claro, yo creo que cuando alguien quiere hacer algo malo te pasa. Cuando quieres obtener las cosas así, sin esfuerzo, sin bueno, como debe de ser, como la ley manda, ¿no? Simplemente, pues las cosas te van mal. Y esta persona, como está muy, muy arrepentido de todas las cosas que le están pasando, pues está tratando de buscar una salida. Entonces, yo les vuelvo a recordar a los compañeros que nos están escuchando, que simplemente antes de hacer las cosas malas, simplemente oriéntense bien antes de hacer las cosas, porque las consecuencias son muy, muy malas y se pueden arrepentir después. Sí, el ejemplo lo tenemos aquí en... ¿Con Josué? Con Josué. Sí, adelante. Pues está muy desesperado, se le escucha, y conforme vayan pasando los audios van a ir percatándose ustedes de la desesperación que tiene. Pues me imagino que es algo muy, muy feo, muy, muy fuerte, no saber qué hacer con tanto dinero, que es lo que él quería, pero no puede disfrutarlo. Oye, quiero antes de continuar con el siguiente audio, que es el sexto audio del caso Josué, Quiero comentar que este fin de semana fuimos a hacer una investigación a las afueras de Ciudad Acuña en un rancho. En un rancho. Llegamos ahí, ¿cómo que sería? Como a las 12 de la noche, más o menos. A las 12, sí, a las 12empezamos. Y terminamos como a las 3 de la mañana, más o menos, ¿no? Sí. Llevamos ahí nuestro equipo, nuestras cámaras y todo, y captamos ahí imágenes, fotografías y toda la onda. Pero ahorita mi compañero Alfonso y nuestro compañero Jorge estaban haciendo ahí la edición de lo que es el audio y del video. Estábamos analizando. En el momento de estar analizando los videos, nos percatamos de muchas, son demasiadas las psicofonías que he captado yo, bueno, que he visto ahorita, que estaba analizando. Como nunca, en ninguna investigación había visto tantas manifestaciones. Espero que estén ahí al pendiente y que lo miren. Y en las fotos también salieron algunas cosas. Luego, espero que lo puedan ver para que... Vimos, para un adelanto, nos enseñaba a seguir una foto. ¿Mande? Nos enseñaba a seguir una foto de ese rancho, de esta investigación. Se miran unos ojos. Ah, sí, o sea, se miran unos ojos bien claros y fíjate que... Brillantes. Brillaban bastante y eso no lo captó la cámara en distintos lugares. En distintos lugares, y fíjate que cuando estábamos haciendo la investigación, no sé si recuerdas, Gerardo, que en la loma, alucé con el reflector. Sí. Y se miraban unos ojos. De inmediato yo lo que hice fue hablarles a ustedes. De hecho, hay que comentar que los ojos se miraban a lo lejos y a lo alto, porque andábamos como en un arroyo, ¿verdad? Como en un arroyo caminando, que pues está seco el arroyo. Sí, está seco. Y a los lados hay como cerritos, hay como cerros. Sí. Y de repente se movió para abajo, después se movió para un lado y de repente, no sé si recuerdas, que lo dejamos de ver. Dejamos de ver completamente los ojos. Y una cosa también que les quería comentar, que un silbido nos estuvo siguiendo desde el momento que llegamos a hacer la investigación. Igual que los ojos que captamos por medio de la cámara, también están en distintas partes, del lugar donde estamos haciendo la investigación. Quiero mencionar para pasar y como previo que dimos de la investigación de este sábado. Sí. No, fue el viernes, ¿verdad? Fue el viernes. Vamos a hacer una investigación más o menos como en un mes más. Así es. O si no es que antes. Y queremos invitar a dos personas a que vayan con nosotros a hacer esta investigación. Pueden comunicarse y pueden mandar su petición de invitación a nuestro Facebook de Paranormal Frontera. ¿Puedes darlo, Lucy? Claro que sí, es www.facebook.com/ParanormalFronteraMX. ¿Lo repetimos? facebook.com/ParanormalFronteraMX, para que se comunique. Aún no tenemos el lugar en concreto, pero... Pero sí nos gustaría que nos acompañen, más que nada para que se dé cuenta la gente que no es mentira lo que hacemos. O que no estamos jugando, ¿verdad? Exactamente, que mucha gente ha de pensar que ustedes están jugando, que ustedes lo provocan, no, ese sonido. No. Pero créanme, en el momento de estar haciendo una investigación, es en lo menos, en lo último que piensas. De hecho, para esta investigación invitamos a dos chicas, ¿verdad? Del equipo. Y estuvieron con nosotros ahí. Así es. Viendo y cómo estuvieron viendo cómo se hace y qué son los pasos que se llevan en una investigación. Sí, vamos al siguiente audio, ¿qué les parece? Okay, vamos a escuchar el sexto audio del caso Josué. Así es. Sí, eres mormón. Sí. Ahí en esta iglesia, ¿qué es lo que ellos te han dicho? ¿Qué te han aconsejado? ¿O cuál es la manera en que ellos han tratado de tu problema espiritual? En mi iglesia jamás he tocado el tema. Me he acercado mucho a la católica, me siento muy atraída por ella. He platicado con infinidad de sacerdotes católicos, de dirigentes de otras iglesias. Me dicen que yo tengo la solución, que yo lo puedo hacer, que ya nada más es de que diga no quiero y ya. Pero ellos no me comprenden, no saben

Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Antonio, a todas las personas que del interior del país en Estados Unidos, espero que tengan muy buena suerte. Yo soy Jorge Treviño, nos escuchamos el día de mañana. Pues cuídense mucho, el día de mañana jueves estaremos con otra emisión más de Paranormal Frontera y seguiremos con el audio 8 y 9 y a ver si podemos poner el 10 y 9. Son 11 audios, son 11, entonces a ver si podemos mañana poner 3. Eso ya lo estaremos decidiendo, pero ojalá nos sintonicen el día de mañana. Cuídense mucho y pues nos escuchamos. Bye bye.